los ojos y vuelvo a mirar. La madrugada me vuelve a despertar. Sigo soñando, sigo creciendo y por supuesto voy cantando. Estoy volando en dirección al final de esta tragedia que solía ser fatal. Estoy riendo, voy conociendo y mi sueño voy dirigiendo. La vida es un regalo que hay que aprovechar. El día a día, viento, tierra, sol y mar, montañas grises, naranjas y café al desayuno por si aún no desperté. La vida es un regalo que hay que aprovechar. El día a día, viento, tierra, sol y mar, montañas grises, naranjas y café al desayuno por si aún no desperté. Tarde viene cargada de libertad. Ver mi reflejo en el agua al caminar. Sentir que soy parte de la tierra y tengo el privilegio de aprender de ella. Por eso abro los ojos y vuelvo a mirar. La madrugada me vuelve a despertar. Sigo soñando, sigo creciendo y por supuesto voy cantando. La vida es un regalo que hay que aprovechar. El día a día, viento, tierra, sol y mar, montañas grises, naranjas y café al desayuno por si aún